Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Hemos hablado ya con Ricardo Almada de lo que ha acontecido este fin de semana y básicamente vinculado al fallecimiento del doctor Tabaré Vázquez. Es un golpe muy duro para la familia de Vázquez y también para el Frente Amplio, la pérdida de Tabaré, y no solamente por su presencia física, sino por básicamente lo que ha significado como experiencia de un hombre que recordábamos fue el primer presidente de la izquierda en Uruguay. Para hablar de este momento que vive el Frente Amplio, estamos en comunicación con su presidente, con el doctor Javier Miranda. ¿Cómo está, Javier? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Ricardo, Jorge. Un gusto. Gracias. Buen día, igualmente. Presencia abierta con ustedes. Gracias por atendernos. En lo personal, ¿cuál es la reflexión en este momento? Bueno, sin duda es un momento de tristeza, ¿no? Por la pérdida de Tabaré. No porque no fuera esperado, o sea, hace ya un buen tiempo que sabíamos de los problemas de salud que tenía, pero sin duda duele. Duele pensar que mañana no lo vamos a llamar por teléfono para decirle, para recoger su opinión, su punto de vista o su consejo, ¿no? Pero bueno, es parte de la vida. Yo creo que fue un hombre que tuvo una vida plena y que dejó para el país una marca indeleble, una marca importantísima. El Frente Amplio en este momento puede estar transcurriendo horas que con el tiempo puedan significar un antes y un después. Bueno, yo creo que sí, que sin duda hay un antes y un después en las trayectorias. Se viene marcando la figura de Tabaré, marca un antes y un después en el Frente. Eso es la historia de los grandes líderes, ¿no? Es la historia de Sereñi, la historia de los grandes líderes que marcan hitos en las construcciones colectivas a partir de su personalidad, pero sobre todo del impulso que generan, de los equipos que forman y las transformaciones que con su conducción se van gestando. Yo sí creo que hay un antes y un después, claro. ¿Cómo piensas que se debe encarar el futuro inmediato? Bueno, a ver, el Frente está en este momento al punto de cumplir 50 años de vida. Yo creo que somos un formidable ejemplo de unidad, y de unidad programática, no de unidad electoral. No de una unidad ocasional para ganar una elección o para derrotar a otro, sino propiamente de construcción de la unidad del progresismo y la izquierda en Uruguay. Yo creo que estos 50 años del Frente, y de alguna manera en este fin de un ciclo que creo que marca simbólicamente lo represento en la muerte de Tabaré, el Frente tiene que renovar el compromiso de la unidad y renovar la propuesta programática. Para eso debe recoger la experiencia de lo que han sido por lo menos 15 años de transformaciones formidables en el gobierno y elaborar una nueva alternativa, proponer una nueva alternativa política, que creo que el Frente es capaz de hacerlo, convencido que así sea, y con ese espíritu debe iniciar estos próximos 50 años a partir del 5 de febrero del año que viene. Javier, marcabas que mañana o cuando quieran levantar el teléfono, tal vez dejen la mano suspendida ahí porque se van a acordar que Tabaré, ese referente, ese dos veces presidente, ya no va a estar. Pero parecen los ciclos de la vida política también que hay que ir creando, generando nuevos líderes, cosa que no es fácil porque además no se pueden comparar, son todos diferentes. Sereñi no fue Tabaré, Tabaré no es el Pepe Mujica y así sucesivamente, ¿verdad? Totalmente. Y más que crear nuevos líderes, sin ánimo de inventar la plana en absoluto, que surjan nuevos líderes. Los liderazgos no se crean, no se inventan. Los liderazgos surgen, emergen. Por supuesto que tienen que darse las condiciones. Y las condiciones justamente tienen que ser también el abrir los espacios, el promover, el permitir que aparezcan nuevos liderazgos, el promoverlos y el formarlos. Yo creo que estamos en ese proceso. Claro, no es un proceso que se hace de un día para el otro, no se inventan los liderazgos, esto se va gestando. Pero creo que sí, que esta es una etapa muy desafiante para el Frente en el próximo año y medio, dos años, creo que es clave el generar las condiciones y el permitir la emergencia de los nuevos liderazgos, que hay una serie de personas súper bien calificadas para asumir ese rol fundamental, ¿no? Cumplida, insisto, una etapa. Javier, ¿qué reflexión tienes como presidente del Frente Amplio ante la manera en que el pueblo y la masa de integrantes de la clase política de Uruguay tuvo como comportamiento frente al fallecimiento de Tabaré? A ver, es impresionante, ¿no? Sobre todo la manifestación popular es conmovedora. ¿Cómo la gente sabe reconocer a un líder cercano, ¿no? Tabaré, yo creo que es la expresión del uruguayo, ¿no? Y además de un Uruguay que permitía una movilidad social formidable. Tabaré, el hija de La Teja, el padre era empleado público de acá, y la madre ama de casa, que empezó a trabajar a los 19 años, que hizo escuela pública, liceo público, ¿no? Que trabajando hace su carrera, ese que viene de La Teja llega a ser dos veces presidente de la República. Además, no es que sea dos veces presidente de la República nada más. Dos veces presidente de la República, transformando radicalmente la realidad nacional. Piénsenlo en sistema de salud, un plan Ceibal, en reforma tributaria, bueno, en el tema desaparecidos y derechos humanos del pasado reciente. Es brutal la transformación que Tabaré simboliza, ¿no? Porque Tabaré de alguna manera lidera. Pero creo que el apego popular tiene que ver con eso, con el reconocer a un tipo que hincha un cuadro chico de Progreso, que le gustaba el carnaval, que jugaba el truco, que le gustaba pescar, muy parecido a los uruguayos en general, ¿no? A esa idea de uruguayo, bueno. Y encontrar además una persona que fue capaz de liderar grandes cambios en el mundo. Yo creo que eso es lo que motiva que la gente haya salido a la calle a despedirlo, que haya sentido realmente la muerte de una persona con la que el pueblo se identificaba. Javier, tú tienes una historia de vida de la que, bueno, acá no hemos hablado, mucha gente la conoce, otro no la conoce, pero no vamos a hablar ahora. Pero ¿cuándo lo conociste a Tabaré Vázquez personalmente y te empezó a llamar la atención? Seguramente muchachón joven. Sí, claro. Sí, allá en la Comisión Nacional por Referendo, ¿no? Tabaré se integra a la Comisión Nacional por Referendo como secretario de Finanzas allá por el 87. El milenio pasado, ¿te das cuenta? Sí, sí. Siglo y milenio pasado. Dicho así, es terrible, ¿no? Terrible. ¿Cuánto tiempo? Tal cual. Pero bueno, después tuvimos mucho diálogo con Tabaré ya cuando fue intendente, ¿no? Y después cuando es candidato tengo mucha cercanía. Yo tengo un recuerdo precioso con Tabaré. Hace muchos años le pedimos a Gonzalo Fernández, que era la mano del... Antes que Tabaré fuera presidente. Con Perico Pérez Aguirre, con ese querido curita de la huella de acá de las piedras, le pedimos a Gonzalo Fernández tener una reunión con Tabaré, pero de manga remangada, de conversas francas por el tema desaparecidos y derechos humanos. Perdimos con todo éxito. Fuimos a la reunión y Tabaré nos recibió impecable de corbata y saco, y nos miramos con Perico y digo, marchamos, ¿no? Mucho tiempo después tuve oportunidad de contarle eso a Tabaré. Tabaré gana las elecciones en 2004, en noviembre de 2004, y el 30 de noviembre de 2004, me acuerdo perfecto porque es el 30 de noviembre fecha que se llevaron a mi viejo preso en el 75, nos reunimos las viejas con Tabaré en el Hotel Presidente, en un cuartito del Hotel Presidente, que Tabaré estaba haciendo ahí la tonal. Y ahí me encontré a Tabaré, de manga remangada, despeinado y contento. Y me acuerdo que le hice este cuento. Tabaré es eso. Tabaré era el tipo que te recibía con toda formalidad y seriedad y prestándole atención a tu planteo, pero sin permitir que se desbandara la conversación, ¿no? O sea, estableciendo la seriedad de la conversación. Y en otro momento te encontrabas con un Tabaré de manga remangada y después podías recuperar lo que había pasado en otras reuniones. bueno, recuerdos un poco personales. Sí, claro. De un tipo al que le tengo mucho aprecio, lo quiero mucho realmente. ¿Era fácil aprender de Tabaré? Bueno, qué pregunta. Yo creo que depende más del que quiera aprender que del que en todo caso enseña, porque en realidad es la enseñanza con el ejemplo, ¿no? Claro, hay que saber escuchar de repente. Claro. Seguro. Y claro, Tabaré lo que tenía era que estaba siempre una jugada más adelante. Uno tenía la sensación cuando hablaba con Tabaré, y no es que yo hablara todos los días ni cosa por el estilo, ¿no? Pero sí, las veces que hablaba, de que siempre miraba un poco más allá, y eso es lo que ayudaba mucho en la toma de decisiones o en las orientaciones que uno recogía de lo que Tabaré nos planteaba. Era un tipo que uno dice, viste, fulano es inteligentísimo. ¿Tabaré era inteligentísimo o era un tipo de convicciones firmes que son cosas distintas? Las dos cosas. ¿Sí? Ah, sí. Sí, las dos cosas. Era inteligente. Sí, yo creo que era un tipo súper inteligente. Pero además, muy responsable, muy metódico. Él lo dice en alguna entrevista. Me dice ¿cómo quiere ser recordado? Creo que en esta última. Dice, como una persona seria, responsable y que dio todo, ¿no? Y creo que efectivamente es una buena autoevaluación, una buena autodefinición, ¿no? Creo que va por ahí. ¿Piensas que alguno de los hijos de Tabaré Vázquez va a seguir la línea del padre y va a terminar siendo protagonista en la política? No lo sé, eso hay que preguntárselo a ellos, ¿no? No necesariamente. ¿Pero visualizas en alguno de ellos esa posibilidad? No, porque además no es que visualice o deje de visualizar, no lo sé, francamente. Lo último, Javier, y por ahí suena como hasta casi romántico, existe hoy la huella de Seregni. ¿Puede surgir en algún ámbito la huella de Tabaré? Sí, en todo caso es prematuro, ¿no? Pero sí, yo creo, a ver, en términos ya no simbólicos, sino en términos de figuras, ¿no? Yo creo que Tabaré deja una huella. Y creo que hay mucha gente, y que lo vamos a ver en los próximos meses y quizá años, que van a sostener o a enunciar un tabarecismo, o sea, una política basada en la figura de Tabaré y en su trayectoria. Creo que va a haber efectivamente actores políticos que van a efectivamente buscar ese símbolo, ese simbolismo. Javier Miranda, sabemos que hay otro compromiso en los próximos minutos, así que te liberamos y agradecemos esta conversación con nosotros. Pero con mucho gusto, siempre es un placer estar en esta frecuencia. Así con Aspen. Gracias, muy amable. Hasta pronto, chao. Frecuencia abierta.